Danza y de la vida, vamos comandante con amor, el fiel heredero del libertador. Bien, muy buenos días tengan todas y todos, usuarias y usuarios de este su espacio cotidiano, aquí a través de la señal de YBKE Mundial, sin tapujos, desde donde nos complace acompañarles ahí en la presidencia del Sistema Bolivariano de Radio, a Desiré Santos Amaral, en la gerencia general de la emisora, a Raquel Ruiz Sánchez, en la dirección de prensa y de internet, a Miyailis Morales, en la gerencia de producción, a Cirilo Farray, ahí en la controladuría técnica del sonido, en la consola, ahorita procesando todo el sonido que está emitiendo la emisora para alcanzarlos a ustedes, donde quiera que se encuentren. Está presto, como siempre, Ignacio Nacho Hernández. En la producción del espacio estará Marisol de Brot y frente al micrófono su buen amigo y seguro servidor Alberto Aranguibel, certificado de producción nacional independiente 13.714, expedido por el Ministerio del Poder Popular para la Comunicación y la Información, MINSI. Hoy es lunes 28 de octubre. Estamos ya terminando casi el décimo mes del año 2013, probablemente el más terrible de todos cuantos hayamos vivido, y probablemente uno de los más difíciles para la revolución bolivariana y para el país, por supuesto, por lo cual nosotros en lo personal estamos ligando salir lo más rápido posible de este año y empezar pronto con el promisorio 2014, aunque por supuesto todo lo que viene debe ser también de mucho provecho para nuestro país, porque así habrá de decidirlo nuestro pueblo. Tal día como hoy, un 28 de octubre, pero de 1771, nace en Caracas el pedagogo, pensador y escritor de grandes obras de contenido histórico y sociológico, Simón Rodríguez. Pionero en la implementación de nuevos métodos de docencia, fue uno de los intelectuales latinoamericanos más importantes de su tiempo, destacándose por su profundo conocimiento de la sociedad hispanoamericana, conocimiento que posteriormente transmitió a Simón Bolívar al desempeñarse como su maestro y mentor. Tras la muerte de Bolívar, el maestro siguió viajando hasta muy avanzada edad por Chile, Ecuador, Colombia y Perú, donde finalmente murió a los 83 años. En el humilde pueblo de Amotape. Debemos conmemorar este entonces como una fecha muy importante por esa razón del nacimiento de Simón Rodríguez. Pero nace también ya en 1784 José Tadeo Monagas, también un gran prócer de nuestra independencia. Fue uno de los principales jefes del ejército patriota en casi la totalidad de las campañas militares ejecutadas en el oriente venezolano durante la Guerra de la Independencia. Fue opositor de José Antonio Páez en su primer gobierno, militante de la Revolución de las Reformas y presidente constitucional de la República en los periodos 1847-51, 1855-58 y 1868, cuando lideró la Revolución Azul. El estado que lo vio nacer lleva su nombre. Y él fue opositor de José Antonio Páez precisamente porque Páez estaba desvirtuando, luego de la muerte del Libertador y desde antes del fallecimiento del Libertador Simón Bolívar, los propósitos independentistas de las luchas que como próceres ellos llevaron adelante junto al padre de la patria. Y precisamente esa fue una época muy convulsa donde hubo varias revoluciones, no solo la Revolución Azul. Y por supuesto eso desencadenó en la inestabilidad endémica que tuvo nuestra patria para asentarse casi desde siempre. Toda esa turbulencia nos marcó de todo ese periodo y que fue asentándose más o menos durante el gobierno del Cabito, pero que tampoco, porque terminó siendo derrocado el Cabito, se instauró la más terrible dictadura que haya padecido nuestro país, como fue la de Gómez, y ello dio pie entonces a los procesos de lucha política a partir del año 36, de lo cual vamos a hablar un poquito más adelante ahorita. En Bolivia, en 1826, Antonio José de Sucre asume la presidencia. Eso también es un pasaje importantísimo que debemos tener en cuenta, porque habla del carácter integracionista que tenía el ideario bolivariano, razón por la cual Sucre estaba ya en 1826 asumiendo la presidencia en Bolivia. Es el primer presidente constitucional de ese país y cofundador de dicha nación suramericana. Permaneció en la primera magistratura boliviana 2 años, caracterizándose su gobierno por la organización de las instituciones encargadas de la administración de justicia, la amplitud política, el respeto al pueblo indígena, el decreto de libertad de prensa y el impulso de la educación. Fueron los aspectos principales que determinaron que Bolivia naciera como una nación más que progresista para su tiempo, muy avanzada. En 1829, los pueblos de la Gran Colombia celebran el onomástico del Libertador. Un 28 de octubre de 1829, los pueblos de Venezuela, Nueva Granada, que era Colombia, y Ecuador celebraron como todos los años el onomástico del libertador Simón Bolívar. Era costumbre desde 1817 celebrar esta fecha, el Día de San Simón, y en todos los pueblos se llevaba a cabo festejos y conmemoraciones en homenaje del libertador. Nace Ramón María del Valle Inclán en 1866, escritor español, mejor conocido como Ramón María del Valle Inclán. Su nombre era Ramón José Simón Valle Peña. Es considerado como uno de los autores clave de la literatura española del siglo XX. De prosa cáustica e incisiva, fue novelista, poeta y autor dramático. Además de cuentista, ensayista y periodista, formó parte de la corriente denominada modernismo en España, la cual se caracterizó por satirizar la sociedad española de su época. Es inaugurada la Plaza Mayor de Ciudad Bolívar en 1869 y en 1875, acá en Caracas, se inaugura el Panteón Nacional. Es inaugurada en 1888 la Academia Nacional de la Historia y en 1889 es concluida la Iglesia y Colegio de San José del Ávila. En 1922, en Italia, marcha sobre Roma Mussolini, y ya vamos a hablar de ello con detalle. En 1959 muere Camilo Cienfuegos, una de las tragedias que marcó los inicios de la Revolución Cubana y que fue, en virtud de la escasa posibilidad de acceso a los medios de comunicación masivos, como se conocen hoy en día, que tenía la población, sobre todo en Latinoamérica, fue producto de ese accidente aéreo en el que muere Camilo Cienfuegos, que era una figura emblemática de la Revolución Cubana, pues un hombre muy humilde, muy del pueblo, y no era el intelectual, el ideólogo, como lo era, por ejemplo, el Che Guevara o el propio Fidel, y sin embargo integraba pues ese trío de los grandes líderes revolucionarios. Su avioneta desapareció en el mar en medio de una tormenta cuando volaba desde Camagüey de regreso a La Habana. Nunca se pudieron encontrar los restos de Camilo ni los de su avión. El comandante Cienfuegos era muy querido por su humildad, sencillez y franqueza. Toda Cuba se movilizó colaborando en su búsqueda, haciendo este uno de los eventos más conmovedores de los primeros años de la Revolución. Muchas escuelas llevan hoy su nombre y cada 28 de octubre los escolares de Cuba echan flores al mar en su honor. Y yo decía, no terminé la idea, que en virtud del pobre alcance de los medios de comunicación en aquel momento y del control que siempre han tenido los sectores oligarcas de los mismos, se desató una campaña, como todas las que tejieron desde el principio de la Revolución Cubana, para engañar a nuestros pueblos, para confundirlos, y se decía que era que Fidel le tenía mucho miedo a Camilo Cienfuegos, de que lo fuera a desplazar, qué sé yo, y que entonces Fidel lo había mandado a asesinar. Así se dijo también cuando hubo la desaparición del Che Guevara. Como siempre, se ha tratado de atacar al líder, porque el gran poder del liderazgo de Fidel Castro ha sido algo contra lo que no ha podido el imperio norteamericano, ninguno de los presidentes desde Eisenhower en adelante ha podido con la fuerza, el poder del liderazgo de Fidel Castro como inspiración para el pueblo cubano y para toda la revolución. Entonces siempre han tratado de atacar directamente a Fidel en el alma popular ahí entre los cubanos, y nunca han podido. Eso habla de el carácter fracasado del imperio norteamericano cuando quiere avanzar, incluso con base en patrañas, desde el punto de vista político, desde el punto de vista ideológico. No ha podido Estados Unidos avanzar jamás con su bloqueo para hundir, para acabar a la revolución bolivariana, perdón, a la revolución cubana, como no lo ha podido hacer ahora con la revolución bolivariana, que era lo que quería decir. La revolución bolivariana es la que revirtió el proceso de sometimiento de nuestras economías que estaba avanzando el imperio norteamericano a partir de la caída del muro de Berlín y del bloque soviético, considerado o vendido al mundo entero como el fin de la Guerra Fría y el triunfo supuesto del poderío de los Estados Unidos en el mundo entero, y a partir de ahí intentó avanzar con su tesis del ALCA sobre nuestro territorio suramericano, y fue la revolución bolivariana quien se lo impidió con el liderazgo de Chávez al frente y revirtió ese proceso definitivamente. Eso es probablemente uno de los más grandes logros continentales del comandante Chávez para la historia. Y entonces, con el bloqueo a la revolución cubana, le ha sucedido exactamente lo mismo. Una medida aplicada por la supuesta gran potencia número uno en el mundo, que no surte efecto durante más de medio siglo, ustedes me dirán si habla bien o mal de ese imperio. Un imperio que durante más de medio siglo, bloqueando una pequeña isla de apenas unos 12 millones de habitantes, que no tiene ningún poderío bélico, sino sobre todo y fundamentalmente ideológico, de convicción revolucionaria, que es la que tiene el pueblo cubano, ustedes me dirán cuál es la fortaleza que tiene ese imperio en realidad. Y eso es sumamente importante. Mañana se espera que se dé de nuevo, como se ha dado en los últimos 20 años, anualmente, la votación universal de todas las 194 naciones que están representadas en la Organización de Naciones Unidas allá en Nueva York, en la que se somete a la consideración de todas las naciones este asunto del bloqueo a Cuba, y donde invariablemente ha sido repudiada por la casi totalidad, salvo dos o tres naciones que entre Estados Unidos y dos que le acompañan por allá, que si unas islas al sur del Pacífico y no sé qué otra nación, creo que Canadá, son las que acompañan a Estados Unidos invariablemente en esa atrocidad que representa ese empeño de un bloqueo, que lo que hace es hacerles el ridículo a quien lo acompañe, porque hoy en día ya el mundo entero sabe que esa es una medida, además de ilegal, desproporcionada, injusta, genocida contra un pueblo que simplemente ha decidido que quiere su propio modelo de sociedad contra la pretensión de Estados Unidos de imponer la que le venga en gana al imperio norteamericano, como lo quiere hacer en todas partes del mundo, aduciendo que está defendiendo los intereses de Estados Unidos. Entonces mañana, casualmente, se va a dar esa conmemoración, una vez más, del fracaso de los Estados Unidos, con toda seguridad, ahí en la ONU, cuando se esté revisando ese bloqueo contra Cuba. En el 2003, para concluir ya con la parte de la efeméride, se da la segunda etapa de la misión Robinson. El gobierno bolivariano inicia la segunda fase de la misión Robinson. Yo sí puedo seguir continuando así con el Plan Nacional de Alfabetización, una de las misiones más emblemáticas y más importantes por su carácter profundamente inclusivo, fue esta y sigue siendo de la misión Robinson, porque, como lo hemos comentado siempre acá, las misiones van cumpliendo su finalidad, su objetivo, y ya entonces pasan a un segundo plano porque empiezan a hacer un trabajo de naturaleza vegetativa, porque ya el grueso de su propósito fue cumplido. Entonces, esta misión es muy importante por el logro que obtuvo, nos permitió ser declarados por las Naciones Unidas, por la UNESCO, como país libre de analfabetismo. Eso es ya suficiente logro, pero la continuación de la misión es sumamente importante porque hay un trabajo ahí, como decimos, sobre todo en las poblaciones indígenas, donde hay 32.750 estudiantes en esas misiones, con más de 3.000 facilitadores en todas las fases de la misión. Adicionalmente, hay que tener en cuenta que el 60% de la matrícula actual de las misiones Robinson son mujeres, lo que representa un gran logro en inclusión social y en igualdad de género. Y yo les había dicho que quería comentar en detalle el tema de la marcha de Mussolini sobre Roma, que se dio un 28 de octubre, pero en 1922, porque es muy importante para los venezolanos en este momento que sepamos qué significó el fascismo en la historia, que nace precisamente con Benito Mussolini a principios del siglo XX allá en Italia. Los partidos liberales solicitaron al rey Víctor Manuel III allá en Italia que usara el ejército para impedir las ambiciones fascistas. Sin embargo, el monarca hizo todo lo contrario, designó a Mussolini jefe del gobierno para tratar como de aplacarlo y desmovilizarlo. Benito Mussolini venía de ser secretario, oígase bien, del Partido Socialista antes de la Primera Guerra Mundial. En 1914 fue expulsado del partido, mucho antes de la Primera Guerra Mundial, y a partir de entonces pactó con la gran burguesía, oígase bien, y la derecha. Ubiquen bien al personaje y traten de extrapolarlo a lo que está sucediendo en la historia contemporánea nuestra aquí en Venezuela. Benito Mussolini venía del Partido Socialista, fue expulsado, y no vamos a entrar en detalle de por qué, pero fue expulsado del Partido Socialista, y a partir de ahí se dedicó a pactar con la gran burguesía y con la derecha. El 23 de marzo de 1919 fundó los primeros Fascio di Combattimento, las ligas de combatientes, germen de la organización del Partido Fascista Italiano. Cuando en 1920, acosados por la desocupación, los comités obreros tomaron la fábrica y los campesinos demandaron el derecho a la tierra, los grandes propietarios se unieron a los fascistas, es decir, los grandes cacao, los dueños de las grandes empresas se unieron a los fascistas para impedir la revolución social. Es decir, es como que si Lorenzo Mendoza hubiera estado asociándose o financiando a Ismael García, a Teodoro Pecov y a toda esa gente. Se dan cuenta de cómo la historia se repite y hay que revisarla. Porque muchas veces entonces se ha acusado desde el ámbito de la derecha, porque así es como actúa la derecha, evadiendo, escurriendo el bulto de sus responsabilidades, y entonces siempre ha señalado a lo largo de la revolución bolivariana que no, lo que pasa es que fíjense que hay que acabar con la revolución porque así fue como empezó el nazismo en Alemania y fue como empezó Mussolini en Italia, y es exactamente lo contrario. Con apoyo económico y político, el fascismo se expandió en Italia, en la rica región del Valle del Río, del Po. Los fascistas de Mussolini se constituyeron en las brigadas de choque de los propietarios para someter a los campesinos pobres y trabajadores rurales. Eso lo explica muy bien la película 900 de Bertolucci. En 1921, los fascistas llevaron la violencia a toda Italia, asaltaban los sindicatos, quemaban la literatura democrática. Es como Leopoldo López derribando los monumentos en Apure, la estatua de Fidel Castro. Bueno, exactamente eso. Ese es el fascismo. Esa es la historia. Son idénticos. No tienen absolutamente nada de diferente. En las elecciones generales, óigase bien, Benito Mussolini solo obtuvo 35 diputados de 535. Y vean bien la historia de lo que ha pasado en la Asamblea Nacional. Pero una vez en el gobierno, manipuló para hacer aprobar una ley electoral que permitió a los fascistas tener una mayoría aplastante de 374 diputados. Que es lo que han buscado ellos, tratar de tener supremacía en la Asamblea con las argucias que han dicho de que la redistribución de los circuitos electorales y no sé cuánto, y que ellos son mayoría. Así fue como empezaron en esta sesión, ustedes se acuerdan, ¿no?, de la Asamblea Nacional en este periodo. A partir de entonces, Mussolini hizo aprobar una serie de leyes que disolvieron las instituciones democráticas. Italia se convirtió en un estado fascista que se uniría a la Alemania de Adolfo Hitler para provocar la Segunda Guerra Mundial, que es lo que persiguen esta gente con con sus visitas por toda Latinoamérica buscando revivir el fascismo, como en Chile, por ejemplo, que es donde fue Capriles a reunirse con la gente de Pinochet, que queda viva. La historia es exacta, la historia no falla, se está repitiendo, y ahí viene el germen del fascismo, y es la alerta que le hacemos al pueblo venezolano en este momento. Hacemos la pausa que nos corresponde y enseguida estamos de vuelta con ustedes. Ya regresamos. Seguimos con ustedes aquí en Sin Tapujos. Tengo que anunciar públicamente, lo hago por esta vía porque sé que es donde está escuchándome mayor cantidad de gente en el día, más que cualquier otro medio, pero lo haré por todos los medios posibles, comunicar que se ha decidido suspender la emisión televisiva de Sin Tapujos, que ya no estará más. Fue un experimento fallido definitivamente el que se dio ahí en el Canal 8, en Venezolana de Televisión, y no vamos a seguir ahí, vamos a continuar solamente en nuestro trabajo a través de aquí, de YBKE Mundial, con Sin Tapujos, y va a continuar ahí en Venezolana de Televisión por lo pronto, porque todavía ahí están ajustando la programación nuestros buenos amigos de Zurda Conducta, que estarán el día de hoy, van a estar entonces lunes, martes y jueves. No sabemos qué va a terminar siendo de la programación el día miércoles y viernes, pero en todo caso sí está confirmado que no continuará Sin Tapujos. Sin Tapujos tuvo un propósito muy, muy particular, de tratar de adelantar una reflexión desde el punto de vista ideológico, de carácter propositivo, para dar herramientas y elementos para el debate ideológico en las bases de la revolución en el país. Y al parecer no terminó pues de cuajar ahí ese formato y el programa no pudo pues definitivamente tomar su base que necesitaba para continuar. Pero hay un dicho que es una gran verdad, que es una gran verdad, y la sabiduría popular aplica para todo con entera propiedad. Lo que no se puede, no se puede, y lo que se puede, por una parte. Y por lo otro, también apelando a la sabiduría popular, es cuando se plantea que lo que pasa es lo mejor. Probablemente, si nos concentramos más aquí, en este Sin Tapujos, vamos a tener un trabajo mucho más completo que la eventual dispersión que nos pudiera estar causando dividirnos entre tantos medios. Nosotros, ustedes saben, escribimos en la prensa, no solo en Últimas Noticias cada dos semanas, sino que estamos atendiendo muchísimos medios. La mayoría de las veces la gente no se entera de esto porque la mayoría de los medios que atendemos no solo son nacionales, pero de empresas privadas. Muchas veces estamos dando declaraciones que requieren muchísima concentración porque estamos asumiendo una defensa a fondo de la revolución bolivariana en el ámbito nacional, pero también en el internacional. Entonces tenemos que estar preparándonos permanentemente para ello, poniéndonos al día permanentemente en todos los temas, en todas las áreas, porque como analistas y como voceros, pues, de alguna manera en la revolución, sin ser funcionarios ni mucho menos, nos corresponde pues tratar de hacerlo con la mayor responsabilidad, como siempre hemos pretendido, hemos querido, en nuestro contacto con las usuarias y usuarias, no solo en el país, sino, como decimos, más allá de nuestra frontera. Entonces, en función de ese profundo sentido de respeto al altísimo nivel con el que debemos tratar de comunicarnos siempre, es como decimos que consideramos que la concentración en este espacio, en nuestro trabajo de prensa, que es mucho, es muchísimo, está bastante ocupada nuestra agenda, y la exigencia de televisión es muy alta, muy, muy alta, de verdad que sí. Entonces, probablemente apelar a eso que dice la sabiduría popular de que lo que pasa es lo mejor, quizás sea lo que nos convenga a nosotros, por lo menos en este momento. Si nos hubieran puesto a escoger entre el programa de televisión y el de radio, hubiéramos preferido este espacio de radio, sobre todo por lo que nos dicen ahorita desde ya las usuarias y usuarios a través de la cuenta Twitter, por ejemplo. Nos dicen, la hora del programa de radio es más cómoda, el programa de TV era muy tarde. Eso es parte de los problemas que tuvimos ahí para llevar adelante ese proyecto. nos dice María Elena de Latillo, camarada, siempre en sintonía de voz, vía YBKM Mundial, a las 6 a.m., impelable, un abrazo revolucionario. Nos dice J. Vázquez B., buen día, señora Miguel, lamentable noticia que no haya programa en TV, te seguimos apoyando todas las mañanas, saludos. Y así, bueno, muchos de los comentarios que nos están llegando también por la mensajería popular. Nosotros estamos seguros de que si algo tiene un proceso revolucionario es la dinámica cambiante, permanente, y eso nos llena a nosotros de regocijo. Y sabemos que si no se pudo ahorita completar ese proyecto de Sin Tapujos en televisión, que tanto nos alentó la gente a llevar adelante y luego que tanto nos reconocieron con sus felicitaciones, sus saludos, su aliento, seguramente pues habrá oportunidad más adelante, pero ahorita no pudo ser. De modo que muchísimas gracias a todas y a todos una vez más por sus gestos solidarios que siempre nos mostraron con ese proyecto que lamentamos no pueda seguir al aire, pero que ahí va a seguir ese batallador equipo de Zurda Conducta por ahora. Queremos entrar en un tema que, aunque sea muy rápidamente, lo tenemos que tocar porque nos permite redondear lo que dijimos en la primera parte sobre la coincidencia, la similitud del fascismo como se fue dando desde su génesis allá en Italia, el fascismo de Mussolini, que luego se extendió por Europa y que se consolidó fundamentalmente, no tanto en la Alemania de Hitler, porque ella terminó fracasando después de llevarse más de 60 millones de muertos en esta Segunda Guerra Mundial, sino en España, precisamente en España, donde se asentó con la dictadura de Franco, probablemente la más sanguinaria dictadura de todos los tiempos modernos ahí en Europa, que continúa todavía dando sus coletazos, ese fascismo, allá en esa nación ibérica. Fíjense ustedes lo que les cuento. Hay una española que acaba de perder el empleo por faltar al trabajo el día del desalojo que le estaban haciendo en su vivienda. Una empleada de 31 años de la empresa española de telemarketing Conecta en Madrid fue despedida por no ir a trabajar en su día de desalojo. La información la recoge el portal Toma los Barrios, que cuenta la historia del desahucio de Amaya del pasado 11 de septiembre en el que se vieron involucrados un centenar de antidisturbios. Una semana antes, Amaya había pedido a la empresa un cambio de turno para poder asistir al desalojo que le iban a practicar, pero la respuesta fue: no creo que sea posible, aunque ya eres mayorcita y conoces tus responsabilidades, ese día no puedes faltar, fue lo que le dijo su gerente. Amaya no pudo acudir al trabajo y debido a la extraordinaria tensión de la situación acabó psicológicamente destrozada y el médico de cabecera le dio unos días de reposo para recuperarse. Sin embargo, la señora fue despedida por acumulación de faltas. La carta de despido considera que no haber acudido al trabajo el día de su desahucio y lo siguiente es motivo más que suficiente para extinguir el contrato. Si bien la empresa, oigan bien, reconoce que las ausencias están justificadas, esgrime que la reforma laboral aprobada el año pasado le permite hacerlo. El portal subraya que la precarización de las condiciones laborales a raíz de la última reforma laboral en España dejan la absoluta indefensión a miles de trabajadores. La profunda crisis económica que vive España ha disparado el desempleo hasta el 26% de la población activa, un nivel récord, lo que ha multiplicado los casos de desahucio por impago de alquileres y préstamos hipotecarios. Desde que estalló la crisis en 2008 se han registrado en España más de 400.000 ejecuciones hipotecarias y una gran parte ha acabado en la pérdida de la vivienda. Pero oigan este dato, según la organización Stop Desahucios, el 34% de los suicidios en España está motivado precisamente por el desalojo, que suman 500 al día. Eso es lo que está haciendo Rajoy, el aliado, el tutor, el mentor de Capriles Radonski allá en España. Ese es el modelo que quieren aplicar esta gente aquí en nuestro país. ¿Y qué es lo que sucede con esa gente? Que esa gente está fundada en la mentira, en el engaño a los pueblos. Ahorita acaba de anunciar Cadivi que 1.245 empresas no podrán acceder a dólares de Cadivi. Seguramente van a pegar el grito en el cielo. Y desde ya lo vamos a comentar aquí, advertírselo al pueblo venezolano para que no vaya a caer en la trampa. Dijo este fin de semana el presidente de Cadivi, José Khan, durante un taller que estaba dándose ahí en el Banco Central de Venezuela, que esas compañías ya no están recibiendo un dólar siquiera de la comisión. Y eso debido a las irregularidades presentadas en las últimas semanas por la mala utilización de los dólares asignados para la compra de maquinaria o materiales que solicitaban las compañías. En Cadivi estamos mejorando nuestros sistemas, dijo, y ahora vamos a visitar las empresas y verificaremos si realmente el dinero lo usaron para lo solicitado. Eso es lo que está reclamando el pueblo. ¿Por qué no se fiscalizaba a esas empresas? Bueno, porque hay un organismo que está trabajando de buena fe para que la administración de los recursos del país se dé de la manera idónea en que tiene que darse, en un país sano, pero no en el Sodoma y Gomorra que esta gente quiere crearnos a las venezolanas y venezolanos, que es una sociedad de la perversión, de la mentira, del engaño. Por eso es que esas empresas ahora no podrán contar con ese dinero, porque lo estaban estafándole a la nación las posibilidades del control que tiene que llevar adelante para que no se nos fuguen las divisas por fuerza del gran capital, que es quien es el dueño del dinero para sacar los dólares del país. Ellos son los que están invirtiendo en comprarle los cupos a la población de bajos recursos, para que la gente crea que está haciendo un gran negocio con eso de raspar la tarjeta. Son los grandes capitales, son las grandes corporaciones que están detrás de esto. Es lo que estábamos ahorita comentando con la alianza entre las grandes corporaciones y los sectores fascistas que dieron origen a esa terrible tragedia del fascismo en Europa a principios del siglo XX. Es esa gente la que va a empezar a chillar ahora porque le estarían cercenando sus posibilidades al negársele las divisas. Pero ellos fueron los que llevaron al gobierno bolivariano a esta situación de tener que revisar Cadivi para ver cómo se hace, porque ningún país del mundo funciona persiguiendo a todo el mundo como si fuera malandro. Eso sucede solamente en Sodoma y Gomorra, la bíblica ciudad aquella que aparece en el Génesis, señalado ese pasaje terrible por la furia de Dios sobre los perversos que existían en una sociedad que no tenían conmiseración alguna con el ser humano. De ahí surge esa figura bíblica de Sodoma y Gomorra, precisamente. Y eso es exactamente lo que quiere Capriles Radonsky. Capriles le ha pedido este fin de semana, oigan bien, a los votantes en Barinas, que finjan ser simpatizantes de Maduro. Oigan bien esto, esto es sumamente grave. Este sinvergüenza, este criminal, este fascista, que se ha erigido en líder de la oposición precisamente por el sometimiento en el que tiene a los sectores políticos de oposición del país con el terror del fascismo, le ha pedido este viernes a los votantes que finjan simpatizar con el gobernante Partido Socialista de Venezuela y después voten por ellos, por la tarjeta de ellos, no sé dónde, que está en el tarjetón. En un acto celebrado en la localidad de Barinas, Capriles ha instado a los electores que cuando miembros del oficialismo acudan a su domicilio para ofrecerles regalos y registrarles en la lista de movilización, finjan que son simpatizantes del PSU, tal como aparece reseñado en el Universal. Pero cuando entren al centro de votación y vean el tarjetón, pongan una gran sonrisa y voten en el sitio donde está la tarjeta de ellos. El líder opositor ha advertido al presidente de Venezuela, Nicolás Maduro, que si el gobierno no cambia sus políticas, el pueblo hará que cambie en las elecciones municipales de diciembre. Este miserable le está pidiendo a la gente que caiga en la inmundicia de llegar a esta depravación, de convertirse igual que los escuálidos que tienen metido en la administración pública, dañando el desempeño del gobierno bolivariano, frustrando las posibilidades de atención del gobierno al pueblo, acabando con las posibilidades de avance de las grandes obras que aspira el gobierno bolivariano, porque están ahí infiltrados los escuálidos, escondidos, engañando al país, engañando al pueblo, engañando a los electores, vendiéndose como que son rojos rojitos. Eso es lo que se han vuelto ellos expertos, estos enchufados de verdad de la administración pública. Quieren ahora que el elector sea también igual de sinvergüenzas, de cínicos y de perversos como lo son ellos. Eso es lo que está pidiendo este líder. El líder de la oposición le está pidiendo a la gente que sea igual de sinvergüenza que son ellos. Fíjense ustedes a dónde estamos llegando. Este tipo lo que quiere es que haya una Sodoma y Gomorra aquí, que se destruya el país bajo la perversión que bíblicamente está relatada, en la cual hubo que incendiar bajo una lluvia de fuego infernal, como la lanzó Dios sobre Sodoma y Gomorra, para acabar con la perversión que había en esas ciudades. Eso es lo que está buscando este tipo. Relean los pasajes de la Biblia, el Génesis, donde está ahí Sodoma y Gomorra, ese pasaje importantísimo que esta gente está tratando de reeditar en nuestro país. Y ahí verán quiénes son de verdad los que están ahorita amenazando a nuestro pueblo. No es la revolución bolivariana. Nicolás Maduro es el hijo de Chávez, que ha venido a seguir adelante con la redención del pueblo que instauró nuestro comandante aquí en nuestro país. Vamos a ser en esto sumamente responsables. Nos lo está pidiendo nuestra propia posibilidad como seres humanos en este tiempo de la historia, pero nos lo piden nuestros hijos, nuestros nietos, nuestra heredad. Vamos a revisar esto con calma. Hacemos entonces hasta aquí nuestro programa de hoy. Nos despedimos hasta una nueva oportunidad, deseando que los dioses les sean propicios y las ocultaciones médicas favorables. Chao. Vamos, comandante, a la pelea. Vamos, comandante, por la vida. Vamos por la gloria y el futuro. Vamos con la espada de Bolívar. Vamos, comandante, a la pelea. Vamos, comandante, por la vida. Vamos por la gloria y el futuro. Vamos con la espada de Bolívar. Comandante, fuerza y luz, dignidad, porque eres el pueblo. Comandante, ordene y le seguimos. La victoria es por la paz. Comandante, fuerza y luz, dignidad, porque eres el pueblo. Comandante, ordene y le seguimos. La victoria es por la paz. A vencer luchemos por la patria herida, canto de esperanza y de la vida. Vamos, comandante, con amor, el fiel heredero del libertador. A vencer luchemos por la patria herida, canto de esperanza y de la vida. Vamos, comandante, con amor, el fiel heredero del libertador. Sin Tapujos es una presentación del Gobierno del Distrito Capital y la Alcaldía de Caracas. Vive Caracas, vive tu capital.